como hacen las llamas en la noche de San Juan. Yo quisiera arder con tanto arrojo sobre ti. Gira entre mis manos como la arcilla azul que se convierte en una obra de arte si se le da calor. Vamos a inventarnos nuestra historia. Aunque dure poco, nadie nos la quitará. Como agua en las olas de la playa de San Juan, yo quiero enfrentar con las batidas mi seguridad. Baila entre las ramas, juega conmigo a jugar. Busquemos un lugar dentro del bosque, manchémonos de tierra al despertar. Vamos a inventarnos nuestra historia. Aunque dure poco, nadie nos la quitará. Por eso pienso que esta vez no lo vamos a dejar pasar. La precaución no volverá a tumbar otra oportunidad. Quiero que cuando llegue el fin, cada herida me devuelva a ti. Que el mundo sepa que una vez me esperaste aquí. Iglesia de San Juan, yo quiero vibrar y que lo sienta toda la ciudad. Grito hasta que rompo, lanzo esta botella al mar con la esperanza de que sea tu mano la que rompa este cristal. Vamos a inventarnos nuestra historia, aunque dure poco. Nadie nos la quitará. Por eso pienso que esta vez no lo vamos a dejar pasar. La precaución no volverá a tumbar otra oportunidad. Quiero que cuando llegue al fin, cada herida me devuelva a ti. Que el mundo sepa que una vez me esperaste aquí. Por eso pienso que esta vez no lo vamos a dejar pasar. La precaución no volverá a tumbar otra oportunidad. Quiero que cuando llegue el fin, cada herida me devuelva a ti. Que el mundo sepa que una vez